creador original de los animales. Ya sabes que te quito la piel, viva fiera. Espero mil ataques amangualados en la selva con los loros. Soy un perro solo y si me das la pata y corre la mirada vas pa' la cazuela. Péguele donde le duela por ser tan grosero. Muéstreles desde la jungla a la calle la alianza con los animales sureños. La loma de las ratas y los pollos, gatos quieren atraparnos con el queso de huevas. En manos de la piraña, liebres, trampa al pájaro. Brusco amor, lo apretó la cobra venena. Mírame a los ojos, león, perro de la calle. Me entrenaba arrastrado con los filos de esta delicada escuela. Si ayer comíamos huesos, hoy de distrave desayunaré sirena. Y de puro pinche en el plato dejo la espuela. No se le olvide original, animales sin rostro, empañoletados sin ojos. No sé si Dios sabe sobre mis antojos. Castígala o la castigamos en la tierra. No sé si Dios sabe sobre mis antojos. Castígala o la castigamos en la tierra. Leones al acecho, mordida que rompe huesos. Hambrientos, ataques súbitos violentos. Adentro de la selva en medio de la maleza. Las bestias, siempre la juega de culebras traicioneras. Telarañas, trampas puestas por la vida negra. La pradera abunda con picados a gacelas. Gatos perturbados, sin lugar en la jungla y en la casa. Esclavos domesticados, en opresión por su amo. Un canario jaulado, un marrano engordado para ser degollado. Como esos pardos destrozan lo que se ponga al lado en la juega. Like a great white shadow, what is bloodhounds got niggas running. These bird niggas got it coming, wolf pack attacking Toki. Animales rondan en las cuadras, camuflados entre las marañas. Como en el agua atacan las pirañas, debajo de las aguas turbias. El mundo que pocos conocen, con las garras afilando las voces. Rugen como el feroz aliento del león. Somos las fieras celestas del dragón. Entrenamiento con los críos del ratón. En las barriadas con los ojos del halcón. Cuando la liebre paniqueada sienta el dolor del picotón. De la cobra, la boa o la pitón. Animal de animales, sin rostro, sin ojos, los originales. De la manada, el trío del enjambre, profesionales. Salen de la madriguera a la calle. Sonidos de la avispa y presas del escorpión. Gritarás por el veneno de mi don. Cuervo saca los ojos por la faltona de su amor. El resto del pecado, déjale la sobra al chulo. Que al final del camino en la vida, la lengua le castigará el culo. Animales, sin rostro. Animal, animales. Black family. Z19. Fondo blanco.